Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9, es hora de la mejor música y la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenidos. Comenzamos con... Good Karma Radio Show, pero niño, pero qué bonita que has hecho la presentación. Hola, karmadictos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Excelente tarde, Zeta. ¿Cómo va? ¿Cómo seguís luego tu vacuna? Pero muy bien, pero que mágicamente todos los síntomas habéis desaparecido. 48 horas y pum, que desaparece todo y que estás ahí, ala, bailando y tocando el ukulele. ¿Cómo estáis a todos los karmadictos y al señor Briggs? Excelente, muy buenas tardes para todos. Llegó el turno para mi mamá, así que también estamos felices con eso. Muy bien, pero ¿qué va la segunda vacuna? ¿La segunda dosis? La segunda. ¿Será que a la vieja también ya le tocó? ¿Llegó la tanda de los de más de 100? Bravo por Nelly, y vamos a ver si hoy dejamos salir a esa vieja de la escalera y la traemos al programa. Y hoy hay que traerla a ver que nos cuente qué tal la vacunación. Escucho mucha cortina. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? A ver si el pulpo está atento, el huevo frito. Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien, pero... que escucho ahí muy fuerte y como que me perturba. Ahí está, me la han quitado. Ahora estamos. Excelente, niño. Pero ¿qué programón traemos el día de hoy? Mucho, mucho, mucho. Tenemos aparte de nuestro temático, que vamos a rendirle honor al excelente álbum de Mazarín de Pergesle. Por supuesto, hoy tenemos un especial dedicado al Pergesle con su álbum Mazarín, así que lo vamos a recorrer todo. A pesar de que unos fanáticos se dicen que María es omnífera, nosotros aquí queremos hacer todo por igual. Al Per y a la María los amamos, así que por eso, como buenos fans que somos, le dedicamos el programa entero a un albumazo de 2003 como ha sido Mazarín. Como me gusta. A ver, y también tenemos estreno de Ava Max en el día de hoy. Tenemos esperada colaboración de Joram con Anne-Marie, que no es la nuestra. Y también tenemos un excelente vivo de Adele y una vuelta por los 80s con un super mix, Zeta. Creo que vos también... Excelente, sí, bien. Hoy también traigo un segmento en vivo con un artistazo que a mí me da mucho placer escuchar, que se llama Uno Svensson. Todos los habéis escuchado, lo habéis escuchado en el último álbum de Gessle. También tenemos lo nuevo de Alejandro Fuentes, desde Noruega. Y no me acuerdo... ¿Aplausos? Porque como siempre el programa lo he armado en la semana y no lo he leído porque me acabo de despertar mi una cosa. Así que nada, vamos a contar un poco las redes. Sí, por supuesto, nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Recuerden que también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box, que tiene, como siempre les digo, una interfaz súper amigable donde pueden enviarnos fotos, mensajes y todo lo que quieran. Perfecto, por supuesto, también podéis buscaros a este bonito programa en Instagram, Facebook, ¿sí?, y la cuenta del YouTube que nos hemos puesto porque somos muy inteligentes. Good muy Karma bien. Radio Show. ¿Y a dónde, niños? Que creo que los karmadictos sabéis de memoria dónde nos pueden buscar con otro nombre. En nuestro olvidado Twitter, pobrecito. Hemos puesto contado de la gente. Que figura como Good Karma Radio 1. ¿Por qué, Zeta? Porque somos los putos amos, pero por supuesto, porque somos unos genios del Twitter que la estamos rompiendo Y vamos a aprovechar aquí para recordarle a la señora Luis Miguel que aquí en este programa no se vamos a, no, nunca, never ever, vamos a pasar al puto Luis Miguel. De ninguna manera. Vamos a escuchar otro programa y además la serie ha terminado, así que no tenemos que andar dándole crédito a Luis Miguel. Así que nada. Y bueno, vamos a ir comenzando. Zeta, ¿tenés alguna algún datillo más por ahí? Vamos a aclarar aquí un poquito que, como le hemos comentado a todos nuestros karmadictos, hoy vamos a dedicar todo el programa al álbum Mazarín. Pero ¿qué va a pasar? No vamos a arrancar con Mazarín, vamos a arrancar con Roxette, porque hemos decretado que en este programa arrancar con Roxette nos trae suerte. Y como dice la chiquita, es. Este programa trae suerte y buenas energías. Y antes quiero mandar unos besitos, antes que me olvide, a nuestros queridos Adrián y Maxi desde Rosario, que siempre nos escuchan y que no los saludó el programa pasado. Y también hoy estamos, quiero mandar un besazo después de semejantes declaraciones en la semana a nuestra querida Daniela Echart, que nos está escuchando con su madre, con Solange. ¡Qué bonita mujer! ¡Ay, gracias! Son dos bonitas mujeres que nos estáis hermosas. Escuchando desde Brasil, así que me saco a las dos y espero que... Salud. Me sumo para esos saludos y para todo. Tenemos mucha gente de Brasil que nos escucha. Muchísima. Y un besaco más a mi querido Currox, que hoy se siente un poco ahí pachucho, que le duele un poco la cabeza, pero nada, le mandamos un beso y este programa va a ser que se te pase todo, niño. Así que abrazaros a la Michu y a Sabri, ajustaros al sillón y subir el volumen. Nada, vamos a arrancar con Roxette y el tema que le encanta al Brix, Piece of Cake. Thank you. si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Estrenos. Bien, bien, aire, momento de estrenos. Yo quiero que suene un poquito igual. Es Black and White sonando de Niall Horan. Me encanta. Black and White, que no es seguramente el del Michael Jackson. No, no, me parece que está, como diría el Z, más bonito este. No, me gusta mucho. Hoy es el protagonista junto a Anne-Marie, no la nuestra. No, Anne-Marie. Ambos artistas británicos se fusionaron con su talento para una colaboración. Esto está interesante. De tanto, ¿cómo se puede decir? Más genuina a los trabajos que vienen realizando los artistas, porque se fusionaron trabajando estrictamente. Se encerraron a trabajar literalmente, a componer, no como los artistas, como la mayoría de ahora, digamos, que solamente los productores se fusionan para un tema comercial, si bien es comercial lo que hacen, pero bueno, es gente con talento y que realmente sabe de música. Este trabajo integralmente está muy bien. El ex One Direction y la cantante de Rockabile, que muchos por ahí la conocen por ese tema, apuestan a un trabajo diferente. Estrenaron su tema estuvieron en el programa de Jimmy Fallon, pillaron esta semana que pasó. Hoy es día de estrenos, estamos presentando... En el mismo programa que habéis estado, claro. la Nicki Nicole sí, de Rosario. Sí, sí, el mismo, mira sí, el... No me ha quedado claro a qué se han encerrado, la verdad que has dado tantas vueltas, niño, que me he perdido y no te he querido interrumpir, porque no me quedó claro cuál fue el motivo por el que se encerraron. A unir talentos de composición para crear este tema, a lo que iba, que si bien hay muchas colaboraciones hoy en día, son apostadas por los productores. O sea, vos juntate con este, que les damos esa letra y hagan esto. Y esto ha sido de parte de esos dos, ha sido genuino el deseo, claro, de haberse juntado. Es como, claro, si Disney agarra la guitarra y dice, quiero hacer un dueto con Elena. Toma el teléfono y dice, hola Elena, ¿estás sola ahí en Malmö? Sí, ahí voy. Claro. Y ella se viene para el estudio y entre los dos hacen una bonita canción. Así es, estuvieron un par de meses ahí, creo que son tres temas que hicieron. El primero que vamos a conocer es este, que está presentado por Maylin Frías Studio. Sigan a nuestra amiga de Maylin Frías para los mejores cursos y todo lo que tiene que ver con las uñas. Y dice el tema que vamos... Karin, que quiera apuntarse, sí, a algún curso online, que si nombran a Good Karma, tienen un descuento. Así es, así que la llamen ahí a Maylin Frías Studio, que la sigan y van a tener toda la información. Muy bien, podría hacerme las uñas, me las estoy mirando. Y quedarían muy bonitas. Unas uñas negras, que a vos te gustan, ¿no? La verdad que ahora los varones se hacen las uñas, se las ponen así, bonitas. Ahora todo es unisex. Todo para tíos y para tías. Yo me como las uñas, así que conmigo no pero puede. Pero qué cochino, pero que no tienes que comer, pero que comas otra cosa. Que no te comas tu cuerpecito, niño, que quizás está sabrosito, pero que lo dejes ahí, que no lo comas. Bueno, perdón, sí, que te he quitado del eje de lo que ibas a presentar. Sí, el pulpo acota cosas. Así que bueno, vamos con el estreno del día y esta colaboración de estos dos chicos británicos. El tema se llama Your Song. I'm alright with me. Sunny mornings in my own bed sheets. I'll be waking up alone. I haven't thought of her for days. I'll be honest, it's better off this way. Every time I think that I can get you out my head, you never ever let me forget. Cause just when I think you're gone, hear a song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. And I've been trying but I just can't find it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio that we used to know. I'll be honest, I'm alright with me. Sunday mornings in my own white tee. I've been waking up alone. I haven't thought of him for days. I'll be honest, it's better off this way. Every time I think that I can get you out my head, you never ever let me forget. Cause just when I think you're gone, hear a song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio. Song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Este tema lo presenta la gente de times.estética, así que nada, buscaros ahí en Instagram. Fanns det inga tankar som räckte någonstans. Jag ringde i helgen, hon sa hon var ledig. Jag tindrade som en diamant. Vara sant, för bra för att vara sant, för bra för att hända i verkligheten, för en sån som jag. Passerar förbi alla stoppljus som är stilla och torra av damm. Ibland när jag känner mig ensam ger jag mig ut i natten och kör allt jag kan. Jag tappade andan, hon sa kom på lördag och möt mig vid Havedals strand. Vara sant, för bra för att vara sant, för bra för att hända i. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Lo quería dejar cantar un poco al niño de Alejandro Fuentes, pero que el tema que suena de cortina me gusta mucho y creo que lo habíamos estrenado aquí en el programa. No sé si recordáis. Sí, sí, creo que sí. Sí, lo hemos estrenado. Bueno, como los niños suecos de They Got the Look, todos estáis disfrutando del verano, que habéis abierto todo porque en Europa todo parece haber terminado. Estáis todos de conga, todos festejando que ha llegado la luz, que ha llegado sobre todo en Suecia, que ha llegado el calorcito. El Gessle se ha puesto a sumar conciertos, que no para ese hombre, pero no para de enrostrarnos los conciertos que va a hacer. Estaba desesperado. Pero que no veía la hora, ese niño dijo, Era muy tarde para alquilar lugares, así que nada, mejor alquilo mi propio hotel y me pongo a hacer los conciertos a tomar por culo. Mirad cómo lo hago. Pero bueno, claro. Pero bueno, hoy, ahora que dije culo, hoy me habéis dicho una muy bonita observación, que me han dicho que el Z no dice tantas malas palabras y queda mucho más bonito, así que agradezco las críticas que habéis dicho, que qué bonito que no me excedo tanto con las palabras, así que vamos a seguir manteniendo una línea. Aplausos, bueno, pulpo. Muy bien. Volviendo a don Alejandro, solo digo así, don Alejandro Fuentes, que también no sé qué pasa con los noruegos, los suecos y todos, que habla un castellano muy, pero muy bueno. Bueno, creo que él igual tiene descendencia, no sé si es creo que es colombiano, pero bueno, habéis sido adoptado por noruegos desde muy peque y bueno, vive en Noruega, canta en noruego y también habla, porque no ha olvidado su lengua nativa. Pero bueno, todo esto es para deciros que Alejandro Fuentes, ayer no, el viernes anterior, pero justo tuvimos la continuación del especial de Marí, habéis estrenado tema nuevo y que es bastante, bastante, como le gusta al Brix, reggaetonero, que él me dijo, niño, me parece hermoso el tema, pásalo al aire. Y yo le dije, no, porque no me convence mucho, no es de mi estilo. Y me dijo, no, sí, lo tienes que pasar porque es bonito. Y yo le dije, bueno, si el Brix lo pide, ahí lo vamos a tener. O no, Brix, ahí apuntado. Ya ha sido así. Pero por supuesto sí. Que el Zeta nunca miente. La discriminé a mi Dua Lipa porque hizo un tema medio reggaetonero, pero lo aceptamos de este chico, el Fuentes. Eso, y el tema se llama Miss Favela, Miss, como no me ha quedado claro porque la verdad que no he prestado mucha atención a la letra, si es de extraño a la favela, del Miss de extrañar o Miss de señorita favela, lo vamos a tomar como un señorita favela y que se te pega porque y acá la Miss Favela, por Dios que cuando salió el tema estuve toda la semana que me despertaba y estaba... Y digo, se me hace Z que con este tema se nos va a escapar la abuela de abajo de la escalera. Pero que la abuela va a empezar a revolearle el agua y mira, pero que me la huelo esa señora como cuando abre su tupper. La vamos a tener no. En el próximo segmento. Menos mal que estoy en casa y no puedo sentir, no alcanzo a sentir esos olores, Z. Esa señora debe estar preocupada por Susana Jiménez, que ha sido internada, así que no me quiero ni imaginar cómo está. Pero bueno, vamos a ir con el tema de Alejandra Fuentes y... ¡Ay, cala mis favelas! ¿Qué queda para decir? A bailar un poco. A bailar, vamos a bailar y no me cortes la introducción, niño, por Dios que me pongo loco. Me pongo loco y me va a petar algo. Vamos a ir una vez más con Alejandra Fuentes y... ¡Ay, cala mis favelas! Wake the town and tell the people about this musical disco. Ale, ale, Alejandro Fuentes. Admiral B. I watch you gazing out the window. Another savior didn't keep his promise. So she stopped looking for a hero. And does the only thing that another day turns into night. She picks her dress that's nice and tight. What's in her heart, nobody knows. They call her Miss Favela, dancing like Cinderella. Ain't no one does it better. Miss Favela, Ella, Ella. They call her Miss Favela, makes you wanna surrender. Ain't no one does it better. Her after midnight, but she'll be gone before the Rio sun's up. She disappears into the daylight. Miss Favela, dancing like Cinderella. Ain't no one does it better. Miss Favela, Ella, Ella. They call her Miss Favela. Makes you wanna surrender. Ain't no one does it better. Miss Favela, Ella, Ella. mademoiselle, excuse me, señorita. What's your name? I just wanna hug and greet ya. She said she's shy cause me and her just meet up. Then she said they call her Miss Favela, pleased to meet ya. Beautiful eyes on her body, look so sweet ya. Never had a man who knows exactly how to treat her. Mamacita, come take a seat ya. Miss Favela looks so nice, so pretty. They call her Miss Favela. Miss Favela makes you wanna surrender. Ain't no one does it better. Miss Favela, ella, ella. Miss Favela, baby. Miss Favela, Miss Favela, Miss Favela. Miss Favela, baby. Miss Favela, Miss Favela, Miss Favela. Yeah, yeah. Miss Favela, Miss Favela, Miss Favela. Miss Favela, baby. Miss Favela, Miss Favela, Miss Favela. Yeah, yeah. Hey, hey, hey, hey. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. Ya en vivo. ¿Cómo? Pero me gusta tanto lo que estamos escuchando de cortina, que creo que lo vamos a dejar para que la gente lo oiga completo. Estamos escuchando a uno Svensson, artistazo sueco, esos artistas que me siento a escucharlo y me va a gustar siempre, porque canta bonito, hace canciones bonitas y siempre es un privilegio escucharlo. ¿O será que particularmente me gusta mucho? Desde cuando creo que nadie lo conocía, pero yo ahí seguía su carrera y siempre me ha gustado. ¿O no, Brix? Sí, sí, por supuesto. Excelente. Lo conocimos artista. Todo. Tiene, sí. Tiene un timbre de voz particular. Lo hemos conocido con Under Eaten y después el tema que cantaba con Eva Dahlgren, que se me ha ido de la cabeza, pero también bonicos, como eso solo. Y nada, ¿por qué lo estamos pasando? Porque es el segmento en vivo y dudaba entre pasar esta cortina o pasar el clásico, que sería como el hit single, como el deluxe, el Under Eaten. Así que creo que me voy a callar y os voy a dejar con unos Svensson y su increíble, que siempre digo, y se lo comenté a él, algún día cuando está en Suecia me encantaría ir a verlo tocar en vivo porque realmente es algo que me gusta mucho. Lo vamos a dejar con su versión de Café Otorar, que si no me equivoco es de Miss Lee, pero lo hace tan bonito como ella. Así que nada, un Svensson y Café Otorar y luego Under Eaten. Jag kan vara stark, jag kan få allt. Jag kan sprida färg, jag kan regera. Men det blir nog en till kaffe och en cigarett. En till kaffe och en cigarrett. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Tack för ikväll, kära vänner. Jag ska avsluta en låt som jag är väldigt stolt över att jag skrivit. Ha nu fortsatt trevlig afton. Tack ska ni ha. Thank you. att göra något alls, men under ytan skäms jag för mig själv. Under ytan bränner bilden mig. Este tema está presentado por Viángeles Muebles, diseño y estilo para vos. Sigan a nuestros amigos de Viángeles Muebles. Ska du

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Paypo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Adel sonando para GK en vivo. Hola, Karma Adicto, ¿cómo le va? Hola, Brix, me dejaron salir, así que vine a hacerte compañía. Y además me dijiste que estaba el Adler, dije, vengo a comer un poco. ¿Cómo anda, abuela? ¿Qué tal? Hola, Karma Adicto. Hola, Susana, ¿sos vos? No, pobre, Susana vio a abuela que está enferma, está con el coronavirus. Enferma. La han trasladado a la Argentina, seguro que con lo que pesa habrán necesitado varios helicópteros, pero no importa, lo bueno es que la no tenemos acá. Si se muere, que se muere en la patria, pero todos le mandamos todo el cariño para que se recupere prontito. Todo el buen karma desde acá. Usted debe tener muy buenos recuerdos de ella, ¿no, abuela? Si ella nos escucha, le estamos mandando al buen karma. Nos sale más barato mandarle al karma que mandarle comida. Y hablando de comida, le quiero mandar un beso a María Amadeu, que siempre nos escucha y que el Z siempre se olvida de saludarla. Esa María Amadeu está revolviéndole en agua porque quiere conseguir para ir al tour. Yo sé que ella quiere ir al tour como Silvana y como todas las niñas, Roxana y las niñas del Gessle. Ellas con tal de ir hacen cualquier cosa. Y hoy, más que nada, más que nunca, están con la Cenagua porque tenemos especial de Gessle hoy en el programa, abuela. Están seguro, todas las Gessle Girls están... Las Gessle Girls se están abanicando, qué girls. Las Gessle Girls se están abanicando seguramente con la Cenagua, aunque ya me parece que están todas más para el pañal plenitud, para venirse para este lado, para ir a ver al Sandro, pero bueno, ella igual con Gessle, ahí se ponen todas locas. Bueno, te dejo que haga tu segmento y hacelo bien, que te voy a estar prestando atención. Abuela, le hago una pregunta más. ¿Se pudo vacunar al final? No respondo, no hago declaraciones. Bueno. No han vacunado a los de 110. Sigo aquí, además, como me han dejado en la escalera, dijeron, ¿para qué la vamos a vacunar a la vieja? Ay, bueno. Mientras esté ahí, no corre riesgo. No, le mando un saludito al lema, pero que tener el delay. Acá está el delay, porque yo quiero hablar y vos querés hablar encima. Le mando un saludito al tal Holgersson, que nos escucha como siempre desde Suecia. Y también le mando que escuche que estaban las niñas de Solange y de Daniela, que están escuchando de Brasil. Así que le mandamos un beso a esas guapas. Ahí está, saludo para todos ellos. Gracias, abuela. A ver, y bueno, estábamos... No me voy a ir igual, me voy a quedar acá. Sí, no, ahí está. Estamos con el Zeta en vivo, abuela. Suba y me quedo. Bueno, sí, hágame compañía un rato. El Zeta se debe haber ido al baño. Vive en el baño, algo habrá comido que le cayó descompuesto, pero hace el segmento. A ver, bueno, está sonando Adele para nuestro GK en vivo. Abuela sabe que este año se cumplen 10 años del álbum, el álbum más vendido del siglo XXI, llamado así, XXI también. Este disco fue producido y llevado al éxito por Ryan Tedder, el productor y líder de la banda One Republic. Es un cerebro ese muchacho. A ver, aún estamos a la espera de este cuarto álbum que Adele en teoría tiene que estar sacando. Todavía no sabemos bien. Me decías Adele y a mí me viene el quesito Adele en la cabeza. Yo pienso en comida nada más. Y la señora esta también debe pensar en comida, seguramente. pero está más flaquita ahora, abuela. ¿Sabe cuántos kilos bajó? Pero qué flaquita vivió la Susana Jiménez, pobre Susana, que está, Dios la tenga está... en su santa gloria. No, abuela, todavía no. Todavía no pasó, bueno, pero las fake news decían que ella ya estaba con Dios ahí, pero no, bueno, no, vamos no, a mandarle por favor. Toda nuestra recuperación a la Susana. Por supuesto. Adela, abuela, bajó 70 kilos en total. ¿Cómo habrá hecho? Seguramente se habrá puesto el cinturón gástrico que todos se ponen, pero bueno, no importa. Dicen que no, pero bueno, no sé. Sí, de la pobre, del pobre físico de la del que canta lindo. Canta lindo. Está puro pestañas ahora, pero está bien. Así que bueno, le decía que estamos a la espera de este cuarto álbum, que todavía no se sabe cuándo va a salir, pero bueno, lo está preparando y seguramente este nuevo álbum va a venir acompañado de esta exposición con su nueva figura y su nueva imagen. Poco es lo que vimos hasta ahora. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión en vivo del tema I Need You Now, una versión muy linda que hizo en vivo, así que vamos, Pulpo, con el tema. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Flashback. Hi, this is Madonna. Empieza grande, pa. ¿Cómo me gusta este tema, por favor? Y cómo lo he buscado, porque lo escuchaba y no podía saber quién era, pero que lo conozco. De hecho, se lo tararé a mi amigo Maxi, y me dijo, sí, lo reconozco, pero no tengo ni idea de quién lo canta. Y bueno, aquí lo estamos escuchando y para mí es un tema que asocio a grande pa, porque lo ponían cuando cambiaba la escena y enfocaban la casa desde afuera, con la escalerita, la puerta, todo. Oh, me situaste con eso que dijiste, es verdad. Sí, y estaba como un atardecer, para mí es típico de ese programa. miren lo que he llegado a hacer para encontrar este tema. Me vi, obviamente, adelantando como 25 capítulos de Grande Panel YouTube y no podía enganchar la versión. Está bueno, pero no importa. Pues me bajé una aplicación y nada, aquí está, sonando de cortina, qué bonito. Y a lo que vamos ahora, vamos al turrón, vamos a hacerlo rápido. Vamos a escuchar, a mi gusto, un temazo, como por eso lo he traído, que se llama Surrender to Me, de la película nada más y nada menos que Traición al Amanecer, que creo que su título original es Tequila Sunrise. No sé por qué aquí le habéis puesto Traición al Amanecer, pero bueno, el amanecer sigue estando. ¿Qué ha pasado al amanecer? No sé, pero bueno, le han puesto que ha sido una traición. Y temazo, y también recuerdo algo, cómo es el cerebro cuando uno asocia cosas. Sí. Aquí daban por el canal de las tres pelotas una serie que se llamaba El pájaro canta hasta morir, y usaban este tema como cortina todo el tiempo para la publicidad. Y entonces yo lo asocio a, más que a Traición al Amanecer, lo asocio al pájaro canta hasta morir. Pero bueno, vamos a escuchar este temazo, que es la versión original, que fue banda sonora de la película. Y también hay una versión muy interesante del mismo tema de Richard Marx, que tú la tienes que conocer, niño, porque a ti te gusta mucho Richard Marx. No me acuerdo haberla escuchado. No importa. ¿Mm? Es temazo, lo canta Richard Marx y Lara Fabiani o algo así. Y lo que me ha sorprendido cuando armaba la playlist, que el tema originalmente es de Richard Marx. Se ve que dijo, ala, como la habéis pegado tanto, mejor hago mi propia versión. La verdad es que las dos son excelentes versiones. Amo la voz de Richard, pero vamos a pasar el tema original, que es el que... Cuando terminemos con el programa lo voy a buscar. Te lo paso ahora porque lo tengo aquí en la playlist. El set tiene muchas playlists, así genial. Que ahora, fuera de off, te lo paso. Vamos a escuchar a estos niños haciendo Surrender to Me. We held on so bad. suena en Vox, Good Karma Radio Show. FMRadioVox.com. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Flashback. Hi, this is Madonna. Muy bien, momento de flashback, Z, y seguimos en los 80. Seguimos en los 80 y despiértenme antes que venga el coco. Despiértenme antes que venga el coco. Es verdad. A ver, nos vamos a tratar de situar en una discoteca de los 80. Hoy les traigo un mix de clásicos de la época que refleja de alguna manera muy bien lo que era la industria musical americana de esa época. Música. Le dedicamos muy este segmento a Sir Robert Mix, que fiel oyente de Good Karma y que el Brix admira mucho. Un beso, Sir Robert. Saludos. Era un pop muy, muy particular. Esa música, esa década es lo que traemos un poco hoy, y esa música que resiste un poco el paso del tiempo. Así que vamos a disfrutar un poco de este mix de clásicos de los 80. Sí, y vamos antes, sin arrancar con los temas, quiero mandar un besaco enorme, no sé si ya lo he hecho, a Maxi y a Mónica, que Mónica está en Rosario esperándome con la chocotorta, por Dios que me vuelvo loco. También a mis queridos babies, a Tiago y a Camila, que estáis escuchando ahí, acurrucaditos en su mami, así que besacos, niños. Bien, pronto ahí os voy a conocer y los voy a babosear todo, así, beso tras beso le voy a dar también a nuestro querido Iván, que como siempre nos escucha y dice, ¿y dónde está mi saludo? Aquí, aquí, guapo, aquí te lo envío. Y un besaco enorme a Samantha y a su mamá, que me ha contado que esta semana termina con su tratamiento y nada, ahí, a controles. Así que a seguir con las buenas vibras, que este programa en serio trae suerte y todo mejora. No sé, niño, si quieres enviar mensajes. Sí, agrego ahí para Magalí, que nos está escuchando, para Diana y Cristian, también para la tía Griselda, para Ademir de Brasil, también que nos escucha cada sábado, y María Laura Crow. Saludo para todos ellos. Besacos a todos ellos, y si me he olvidado de alguno, perdón, pero ya queda programa, así que vamos a estar enviando mensajes. Y cuando terminen tus americanos, dedicado al Sir Robert, viene el tiquerón de Pergesle, que se lo dedico a mi querida Roxana, que mañana está cumpliendo nada más y nada menos que 28 niños. Así que a celebraros, porque 28 no se cumplen todos los felicidades días. Así que besos, niña, ese tema del Pergesle, que recuerdo cuando lo vimos en vivo y ala, que yo flipaba con el Gesle todo de blanco, ahí cantando el tiquerón, por Dios, qué bonito. Así que nada, ahora lo dejo a mi compañero que presente sus americanos. Así que bueno, vamos nomás con el compiladito. Square rooms, a human without illusions. kommer du ihåg en vintertid? Du såg ett famlande, ramlande, ångande lokomotiv. Sen kom förvandlingen, den stora ljusa sommaren igen. Jag tycker om när du tar på mig, jag tycker om när jag ser dig vid min sida, tycker om när du finns hos mig. Jag tror det aldrig kan bli bättre än så här för mig. Kommer du ihåg vad det igår? Du tog en främmande, skrämmande människa och kysste hans hår. Sen förde vindarna de vackra vilda fåglarna till mig. Hey, jag tycker om när du tar på mig, jag tycker om dina fingrar mot min panna, tycker om när jag betyder något för dig. Det kan aldrig kännas bättre än så. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. Say Got the Look. Pero ¿cómo hemos empezado? Que me da ganas de, no sé, de estar en un recital. Muy bien, con sí, bien con arriba. Con semejante intro, pero que me vuelvo loco, va a petar algo. Pero que sí, este segmento lo voy a denominar Nordic Rocks, porque se lo he robado al Gessle. Si hay un programa que disfruto mucho escuchar, son los especiales de Sven y de Per Gessle cuando hacen Nordic Rocks, que son uno por mes, y bueno, sale en Sirius XM de Estados Unidos, pero bueno, los escucho igual, no porque pague la membresía, sino porque mi querido amigo Sven me los envía una vez que se han transmitido. Y siempre digo, el gusto exquisito que tiene Gessle con Sven, sobre todo, que a mí es algo que disfruto mucho escucharlos hablar, porque son dos personas que saben muchísimo de música y me encanta. Y entonces siempre me voy haciendo una playlist con los temas que va pasando Gessle y que me gustan, y siempre he dicho, tengo que llevarlos a Good Karma, debería ser que hagamos un especial de Nordic Rocks, y ahora dije, no, vamos a ir pasando cada tanto algunos, así que lo que estáis escuchando de fondo se llama Rich Kids, y a ver, que ya le digo quién los canta Licky Lee, y me fascina, no sabía si pasarlo como tema principal, pero no, lo que vamos a escuchar ahora son The Perishers, que me encanta, me parece hiper gracioso el nombre de Perishers, me suena Perishers. Como a Perishers, como, no sé, entre perro híbrido y, no sé, y la perilla de algo, la perilla de la cocina, una hornalla, pero bueno, The Perishers han sido una banda noruega muy, muy conocida, de hecho, cuando se lo comenté a mi querido amigo Víctor Olson, me dijo, yo era muy fan de ellos cuando era peque, ese álbum del que vamos a pasar ahora, que vamos a pasar Travel Sleeping, algo así como Problemas al Dormir o Problemas Durmiendo, me dijo es un discazo y bueno, mi tema favorito de ese álbum era otro, que no es el que voy a pasar, pero vamos a pasar. Así que sí, eran muy conocidos. Lo que hace Per Gessle en su Nordic Rocks, obviamente, es presentar todos temas de bandas escandinavas, o pasan de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de Finlandia y de Islandia. Uh-huh. El programa se basa únicamente en mostrar en los Estados Unidos bandas que vienen de Escandinavia. Así que, si podéis escuchar... Es el de Igate Luke. Claro, el Gessle me ha robado algo. Lo estaba pensando, que quizás algún día le voy a decir... Pero ala, tío, ¿pero qué estáis haciendo lo mismo que hacemos nosotros? Pero bueno, así que nada, basta de parloteo y si os gusta, voy a ir trayendo alguna que otra cosa que pasa al Gessle de Nordic Rocks, que el próximo, ahora el de julio, van a hacer un especial de Room Service. El de junio hubo un especial por los 30 años de Joyride y el próximo uh-huh. viene con un especial de Room Service que también ha cumplido 20 años, así que enhorabuena. Papá. Pero bueno, vamos a dejarlos con The Perishers y Trouble Sleeping. No, no.

Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga Virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE. Carga Virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. ¿Sabías que en Argentina más de 6 millones de perros y gatos viven en la calle? La esterilización evita el sufrimiento de miles de animales sin hogar. No compres uno de raza. Adopta uno sin casa. Esteriliza. Adopta. Ayuda. Castración a bajo costo, con los mejores profesionales y al servicio de los que no tienen voz. Comunícate por asesoramiento y solicita turno. 11 41 94 68 37. Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUBE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. Muy bien, Ava Max sonando. Estamos con nuestro segmento de estreno Z. Muy bien, niño. Te noto como que se te ha perdido el papel y estás ahí viendo a ver quién viene. No, no. Tenemos sonando en este momento lo que fue el segundo ingreso al Hot 100 de nuestra Ava Max. El primero había sido el tema que a vos te gusta, el Sweet But Psycho. Y Little Bit Psycho. Me gusta. Sí, pero la encasilló mucho. A ella le pasó con ese tema, quizá lo que le había pasado a The Weeknd con Blinding Light. Había sido tan fuerte que después opaca un poco el resto de lo que hace. Sí, no, pero que hay, vamos a hacer una salvedad. Sí. Eso es lo que no tiene que pasar con un artista. Cuando tú tienes un álbum o un tema que la pega mucho, tienes la presión de lo que haces después sea mejor. Y ahí está la diferencia. Lo mismo le ha pasado a Roxette con su Look Sharp. Tenían la presión con Short Ride. Podían o fracasar en el intento y no superar el éxito de Look Sharp o superarlo ampliamente. Igual, bueno, está igual está el acompañamiento que pueda llegar a tener o no la compañía. En los trabajos que viene realizando Ava Max tiene algo muy intermitente. La compañía le reacciona solamente, lanzan el tema sin promoción, así guachito. Y si anda bien, ahí se prende la compañía. Para mí está mal eso. Ese es el problema hoy por hoy, y problema y no, porque es una gran salvedad de que los artistas hoy por hoy no dependen de una compañía. Si vamos a reconocer que una compañía tiene el dinero para hacerte sonar en todas partes del mundo, pero sí, si quieres triunfar hoy por hoy no necesitas una compañía. Cualquiera que haga música, que tenga contacto con cualquier red, puede hacer y mostrar su música sin la necesidad de tener una compañía detrás. Bueno, así que no sé qué le harán a la pobre Ava Max, pero Ava Max se ha rodeado de productores muy buenos, como mi amigo Víctor Tell, que como lo quiere ese niño. A eso iba, que tiene una carta que le jugó muy a favor, que es su tercer tema en ingresar al Hot 100, se lo debe a My Head and My Heart, y ahí hay que agradecer la colaboración y la producción que tuvo Víctor Tell. Vamos a recordar a los karmadictos, sí, de Smith & Tell, que lo tenemos, sí, en la cortina de They Got the Look con su, sí, The Year of the Clown. Excelente trabajo. Y ahí, bueno, tiene un punto a favor porque es algo que a ella le vienen criticando, que su música viene siendo muy lineal, siempre para arriba, que no hay una balada. Se critica eso del álbum que tiene, que por ahí es muy bueno, que no tiene una balada, y viene con otra mochila encima, que es esta especie de comparación con Lady Gaga, que ella debe, bueno, sacarse. Quizás cuando se saque esa, pueda llegar a tener, digo yo, un mejor posicionamiento, que yo pienso lo que debería ser, lo que debería ser Ava Max es a mandar a tomar por culo a la compañía discográfica y promocionarse por sí misma o hacer su propio sello y a tomar por culo, porque no puede ser que la compañía te apoye cuando a ellos le conviene o cuando a ellos les gusta y no con todo lo que tú haces. Yo creo que el deber de un productor promotor tiene que ser siempre apoyar al artista. Como decía, participa de una forma muy intermitente la compañía con los trabajos que hace ella. Los lanzan como si fuera sin producción, sin productora, digamos, y entran ellos y el tema reacciona, si funciona con la gente. Y bueno, a tomar por culo con las compañías. Warner Chile, Warner Brasil, lo hemos hablado el otro día, Warner México ha fallado con Roxette. Fallan con los grandes, imagínate con los niños nuevos que están saliendo. Por eso, bueno, a tomar por culo con las compañías. Sí. Hay otra cuestión de ella, que siendo una artista nueva tendría que estar pegada a las colaboraciones que se usan en este momento como para que la levanten un poco otro artista, y la compañía no está en ese tema, que eso en este momento se utiliza mucho, pero bueno. Sí, pero ese es otro artilugio de las compañías. Para mí me parece que no debería meterse en eso, porque las compañías siempre han hecho, cuando juntaron a, pero por Dios, no ha quedado mal, pero para irnos muy muy atrás, Tina Turner con Eros Ramazzotti, tenían que meter a Eros en Estados Unidos y lo juntan con Tina Turner. Era la única forma de que en Estados Unidos alguien dijera, ala, hay un niño italiano que se llama Eros Ramazzotti y que canta. Pero no tenían nada que ver. Siempre las compañías, bueno, cuando quieren meter a un artista que no pega o no es conocido en ese territorio, lo suman a alguien que sí tiene mucho peso, como para decir, bueno, sí, ala, canta con Pirulo, metámoslo. Claro. Si vamos a un desastre más actual, fue, creo que Rosalía y The Weeknd fue lo más horrendo que se escuchó en los medios. Quiero imaginar que era para meter a Rosalía, porque yo conozco a The Weeknd y de Rosalía lo único que tengo es el bailecito, porque nos hemos reído de ella en la radio. Y hablando, acá quiero hacer una salvedad, el Currox está como loco con The Perishers, que he pasado antes, y qué quiero, bueno, saber de dónde los conoce, pero hasta la tapa del álbum me dice, cuando me le pasa el tema, y me dice, conozco hasta la tapa del álbum, pero no tengo idea de quiénes son, por qué los conozco. Debe ser de otra vida. Seguramente en otra vida lo habéis escuchado. Y mi querido amigo, el doctor Shiroma, que aprovecho a mandarle un besaco, que nos escucha, saludos, cada sábado, ¿sí? Nos ha pedido un artista y en la tanda lo he escuchado y he dicho, ¡alá! ¡Pero qué bonito! Vamos a prestar atención. A tomar nota. No sé si lo voy a pronunciar bien, perdón, Doc, pero se llama Sigur Rós, no sé de qué nacionalidad es, creo que debe ser griego, no sé, o por ahí. Y nos ha pedido un tema que es más difícil todavía de pronunciar que el nombre, que se llama así, Hopipola. Por eso quiero imaginar que es griego, y lo he escuchado y muy bonito. Le voy a prestar mucha atención esta semana. Cheque, gracias, Doc, y a todos los que estáis ahí conectados y que acotan cosas. Perdón, Brix, que te he quitado tiempo. Bueno, a ver, vamos entonces con Ava Max, que acaba de liberar un nuevo single. Es un single con un pop moderno, bastante energético. Se llama Every Time I Cry y está auspiciado por él. Y a mí me gusta, me gusta mucho Ava Max, me gusta mucho. Es un artista en crecimiento que va a llegar muy lejos. Yo me parece muy interesante. Muy. Igual que Phineas, que no lo has traído mucho, y me parece sumamente interesante comparado a su hermana. Sí, sí, sí, es verdad eso. Debes traerlo que... más porque a mí me gustan. No al Dale, okay, vamos, voy a estar. A ver, les decía que este tema está auspiciado por el Centro de Castración a bajo costo con los mejores profesionales. Puedes solicitar tu turno al 11 41 94 68 37. Esto es en Quilmes Oeste. Así que bueno, vamos Pulpo con el estreno del día. Dream that I was sinking slow motion. Every superficial moment I get overwhelmed in all the messy emotions. It's true that I never noticed. Every time I cry I get a little bit stronger, stronger. I know that angel used to be the devil on my shoulder, shoulder. Oh, not anymore. When the voices get loud I'm turning them down. Feel good in my body forever and ever. When the tears start to fall I'm catching them all. And I know the future is better. Cause every time I cry I get a little bit stronger, stronger. Little bit stronger. Every time I cry I get a little bit stronger, stronger. Little bit stronger. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ha volado el programa, pero antes quiero lo que la gente está acotando. Adri, desde Rosario, dice, creo que la peor combinación que habéis hecho las compañías son Madonna y Maluma. Pero sí, pero niño, ¿a quién se le ocurre juntar el agua y el aceite? Comparto. Pero sí, que las compañías deberían desaparecer, al igual que los managers. ¿Me ha escuchado usted, señora rubia de pelo corte carré, no? Deberían desaparecer, porque nunca habéis hecho nada. Solo habéis chupado la sangre a sus a sus representados. Ala, besos, guapetona, que la quiero igual. Y el Kurrox está como loco con The Perishers y me dice, he chequeado su discografía y conozco la tapa del último álbum, pero ¿de dónde? No sé. Para mí el Kurrox se desdobla y nada, como que levita y va por otros lados. Bueno, y no sé si sé que me queda un saludo para mi querida amiga Luisina, que como cada sábado también nos escucha y que está vacunada. Bravo, bravo, Luisina. Bravo, bravo. Luisina, saludos. Besos. Besacos a Luisina y a Coti, que también nos estuvo escuchando. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, saludos para todos. Creo que nos tenemos que ir despidiendo, me parece. Sí, vamos a despedirnos porque no nos entra el último tema de Gessle. Esperamos que a todos los karmadictos habéis gustado este repaso por el Mazarín, que sin dudas es el álbum de Gessle. Qué bonito fue allá por 2003. Sí, nada, eso. Justo con el Briggs decíamos, Briggs dice que Sactamina, el tema que suena de cortina, no es el que más le gusta, y yo siempre me ha gustado mucho, me parecía sumamente interesante el tema del falseto, sobre todo allá por 2003. Después Gessle abusó un poco del recurso de los falsetos en otros álbumes, y cuando uno abusa de un recurso, pierde la gracia, pero bueno, es hiper interesante. Y Mazarín, a mí me voló la cabeza Spiegelwall de Mazarín. Sí, yo creo que Mazarín es el disco de Per Gessle, está en mi top 3. No, creo que es el 1. Creo que es el 1 para mí también. Álbum número 1, después creo que le sigue The Well According, y después no sé, debería pensaros. Pero bueno, vamos a despedirnos, niños. Muy bien, muchas gracias a todos por los mensajes del día de hoy, gracias por estar cada fin de semana escuchándonos, y gracias a nuestro excelente equipo de trabajo en los controles y puesta en el aire, nos acompañó el señor Damián Espadea en nuestro pulpo. A besos y abrazos para ese pulpo con los tentáculos locos y ahí comandando todo, tomando el timón allí arriba en la emisora, la tenemos a la señora Claudia Daporta. Muy bien, y el asistente de producción nos acompañó la señorita Karim, como cada fin de semana, tomando nota, preparada en todo ahí. Sí, y riendo sin parar. Del otro lado de la conducción, mi querido liberado, señor Briggs. En la conducción también me acompañó mi compañero Leonino Zeta. Por supuesto, recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha, Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Varmt igen. Jag hade blivit van vid kappan. Allt blev ljust igen. Förvandlingen total. Hissen fungerade. Jag brukar springa upp för trappan. Solen blev en raket mot min tapet. Mitt tal. Känslobrus och rent från svärta. Så självklart på alla sätt. Så märkligt rätt du kom. För den svarta sorg som finns i varje ensamt hjärta. Är stor som ett regnigt torg. En trasig gammal korg. Helt tom. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.